móvil. Ponte un espacio y tu mensaje al 5151. O si lo prefieres, un... Amonitol, nitrometano, nitrato amónico, 60 kilos de explosivo. Soy una bomba en lata. Te exploto en la cara. Te rompo el tabique. Te crujo el cerebro. ¡Pum! El programa de radio del que todos hablan. ¡Ponte a prueba! Uri Sabat, Víctor Cortés, Laura Manzanero, Daniela Blume y Venus. Ratas de calle, de estas de alcantarilla. Te quiero decir una cosa, siéntate en el sofá que es un poco peligrosa. Mariposa, yo la quiero como rosa. Como la quiero, me come la paposa. A ver, mamá, esa es mi amiga Rosa. Y te lo digo, me pone corbata. Estamos en Europa FM, esto es Ponte a Prueba, el único programa. Abre la boca. Me gusta, me gusta. Ponte a prueba. Es locura. ¡Locura! Uri Sabat. Buenas noches, familia, son las 11, las 10 en Canarias. Víctor Cortés. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Daniela Blume. Buenas noches, soy tu perra. Laura Manzanero. Loca por ti, por ser el dos de guapos. Y Venus. Hola, buenas noches. ¡Ponte a prueba! El fenómeno continúa. Estamos en... Europa. Europa FM está que arde. Uri Sabat. Está que arde. ¡Ponte a prueba! Me gusta. Estamos en Europa FM, esto es... ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! ¡Los que mandan! ¡Ponte a prueba! Es que sea su taza de váter a cuatro patas y ella hace sus necesidades encima mío. Cuando va al baño a hacer caca, por ejemplo, yo sea su papel higiénico y la tengo que limpiar con la lengua. Así. ¡Te besará con la boca abierta! ¡Ponte a prueba! Los que mandan. 902-1032-62. Ponte un espacio y tu mensaje al 5151. Ponte arroba europafm.es. Ponte a prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Europa FM. Lo que quiero es que todas me coman la prueba. Prueba. Prueba. Prueba. Estamos en Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Europa FM. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Me gusta. Sube el volumen. Sube la temperatura. Esto es Ponte a prueba. Estamos en Europa. El límite lo pones tú. La comida de coño tiene que empezar en el ombligo. ¿Dónde? En el ombligo. Yo también quiero practicarlo. De 11 a 1. Ponte a prueba, Europa. Ponte a prueba, sin censura. A mí los culitos me gustan que estén un poquito como más rasuradito, porque más que nada que si me tengo que comer un kiko no me mola nada. Ay, cuesta, cuesta. Es mejor decir un trozo de mierda que un kiko, además. Dale, cuesta, dale. Cuesta. Abre la boca, no te atragantes. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. Mientras las otras emisoras se queman, Europa FM está que arde. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Los que mandan, mandan, mandan. Ponte a prueba. Si te preguntan qué emisora escuchas, Daniela, ¿qué les dices? La de la putilla rubia. La de Europa FM. La de la putilla rubia. Empezamos a morriar, a morriar, a morriar. Ponte a prueba. ¡Me encanta! Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Estamos en Europa. Europa. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! El fenómeno continúa. Ponte a prueba. Estabas con una tía y te diste cuenta que tenía un ojo de cristal. Más que me di cuenta, ¿vale? El ojo se me cayó literalmente en los huevos. ¡No! El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! Solo en Europa FM. FM. Estoy harta de que el sexo siempre tengo que ser una mierda de fogosidad, follar por las paredes, morder las almohadas, follar y más follar, pues no. No, el sexo no solo es pasión, el sexo es amor, el sexo es ternura, placer, amor, ternura. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! ¿Estamos? Ponte a prueba. Ultraser, ¿tú ahora tienes la boca llena de cristales? Sí. Soy humano, pero si no fuera por mi mundo de fantasía no existiría. Ponte a prueba. Sin censura. Estamos en Europa FM, esto es Ponte. ¡Ponte a prueba! En Europa FM. Aquí la gente quiere poner a prueba al programa y dicen que por qué en algún momento alguien del programa no va a un sitio de cruising. Es para chicos, ¿no? Yo pensaba en Uri, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es mejor que Venus te pintes un bigote y vayas. Venus, ¿tú te atreverías a ir a un sitio de cruising y explicar aquí en directo en Ponte a Prueba cómo es eso? Podría ir perfectamente. La semana que viene Venus nos dirá a ver cómo es un sitio de cruising. Tú lo verás con tus propios ojos. Lo veré. Y lo contarás aquí en Ponte a Prueba en Europa FM. Ok. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Estamos en Europa. Sin fronteras. El límite lo pones tú. Ponte a prueba. El show más importante de la radio en nuestro país. Ponte a prueba. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la noche. En Europa FM. Hola. Ponte a prueba, donde el único protagonista eres tú. Ponte a prueba. Me araña en el cuello, me pega los bocos en el cuello, los brazos. Ponte a prueba. Me quita las ganas de todo. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Estamos en Europa. Ponte a prueba. El límite lo pones tú. Ponte a prueba. Prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. Cuatro melones y dos pepinos. Ponte a prueba. ¿Sí? ¿Te atreves a reírte ante tu ama, perro? Sí. Levántate. Vale. Vete a la cocina. Dime dónde estás, dime lo que estás haciendo en cada momento. Estoy en la cocina. ¿Y has llegado a la cocina? Sí. Tu casa es una puta mierda. ¡Ponte a prueba! El único programa que no se atreve a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! Estamos en Europa. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Esto es Ponte a Prueba. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Mientras las otras emisoras se queman, Europa FM está que arde. Digan lo que digan. Me gusta. ¡Ponte a prueba! El programa de radio del que todos hablan. ¡Ponte a prueba! Sí, en el titán de los aires. Somos como somos. Somos Ponte a Prueba. Ponte a prueba. Prueba. La mejor noche de mi vida se convierte en la peor mañana de mi vida. Me levanto el resacón y me voy a casa y tal, y voy al baño con tal mala suerte de que se ha ido el agua. Me voy a ir de su casa y le voy a dejar una barbaridad. Claro, tú ahí tenías una mierda entre manos que no sabías cómo hacer desaparecer. Voy a ver si hay agua en el cubo de la fregona, voy a ver si le echo un... Nada. Digo, pues ya está. Pues cojo una bolsa de plástico, la meto en una bolsa de plástico y me la llevo, tal como. Cuando me voy, pues... subnormal, me he dejado más importante. El show más importante de la radio en nuestro país. Ponte a prueba. 4 melones y 2 pepinos. Engancharos lo irás a la cama. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Europa FM. Tócame. El programa de radio del que todos hablan. Check this out. ¡Ponte a prueba! El programa de radio del que todos hablan. De 11 a 1. Europa FM. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Pues eso, este es el único. Las ondas binaurales. Sonidos que penetran en tu cerebro y que te hacen sentir cosas. ¿Qué habéis notado después del experimento? Miau. Venga, ven, nos tócame la teta, a ver si me pone. No puedes leer más, Daniela. Ahora me han ofrecido un puerto que yo no había pedido. Joder, a ver. Vamos a poner un momento de cordura. ¿Dónde está la leche? Dentro. ¿Dentro de dónde? De la vaca. ¿Te atreves con nosotros? ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba, prueba! ¡Ponte a prueba! Presenta Uri Zabal. Basta de tanto, te mata buen canto. Vente hacia mi mente, yo si quieres te lo canto. Basta de tanta mierda que te aparta de probar las cosas buenas. Hazte fan de Ponte a Prueba. Me gusta la noche. La noche. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la noche. ¿Te atreves con nosotros? Ponte a prueba. Presenta Uri Zabal. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. De 11 a 1 de la noche. Me pone, pone, pone. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Presenta Uri Zabal. Uri. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la noche. Europa FM. Estamos en Europa. Europa FM está que arde. El show más importante de la radio en nuestro país. ¡Ponte a prueba!